Sí, estamos más o menos alrededor de 100 familias divididas en tres sectores. Dos están en, que son más o menos 35 familias, están en lo que es las obras del Plan Federal de Vivienda que están paradas desde el 2009, que han decidido ocuparlas. Y bueno, y toda la otra tanda de familias está en un predio donde habían tirado abajo todas las casas con el argumento de que se iban a construir ahí la vivienda. Y bueno, todavía están los escombros del año 2009, diciembre de 2009, tiraron todo, ahí están los escombros y siguió acá y ahora los mismos vecinos están sacándolo para organizar su vivienda, ¿no? Bien, ¿esto comenzó en el día de hoy? No, todo esto empezó el lunes. Bien, ¿y al día de la fecha qué respuesta hay? ¿Qué se sabe? ¿Cómo son los planes a seguir? Mirá, vos sabés que siempre estos temas, no es que nosotros somos de una corriente política independiente, vos sabés que estos temas son muy sensibles y no es casual que haya sido el día siguiente a las elecciones, ¿no? O sea, eso lo leemos claramente. Lo que sí pensamos es que trascendió a la intencionalidad política. Estamos viendo cómo se desarrolla en los pasos que vienen, pero bueno, ya hay muchos vecinos autoconvocados, independientes, que han ocupado su terreno, ocupado no, que han restituido sus tierras, ¿no? Y están ahí luchando por su vivienda. Y ahora, hoy hubo una negociación en la municipalidad, donde fueron tres delegados acá de los departamentos, donde hay 25 familias, y les dieron tiempo hasta el sábado para estar. Y no se sabe qué va a pasar todavía. Bien. No sabemos bien qué actores están jugando. Estamos todo un nivel de tensión bastante alto. Constantemente se dice que va indígena la María, se mete miedo. Entonces ahí estamos así, ¿no? Mucha incertidumbre. Está entiendo un poco la situación, sí. Eso te iba a preguntar. ¿Hay una cantidad de gente estable y a su vez hay apoyo de comunidad? ¿Cómo mirá, somos principalmente dos organizaciones, las que militamos en el barrio y las que estamos acá, estamos desde ayer haciendo ya popular, yo soy de Corriente Unida Sur y la otra organización se llama Nianderoga, tiene un bachi popular acá, pero el tema es esto, estamos tratando de leer cómo van a jugar, quién está jugando acá atrás, cómo están jugando y qué va a pasar, ¿no? Todavía no lo tenemos claro como para que yo te diga esto termina así, mañana va a pasar esto, porque la verdad que no sé. Sí. Encima aparentemente se viene una lluvia bastante importante, todo está toda la intemperie, tampoco sé qué va a pasar. Y nosotros creemos que los procesos del pueblo sean por el pueblo y que nosotros, como de afuera del barrio, no podemos venir con nuestra receta, ¿no? Quizás, si bien podemos dar nuestra opinión, la asamblea va a venir del barrio mismo, que ya están hablándolo. Pero bueno, ahí la amenaza de la municipalidad, la municipalidad que ofrece plata a alguna familia, que la familia floja, todavía no se sabe si ganan, si se va todo, ¿no? Claro. Todo un poco el panorama. Lucas, para que la gente se ubique, ¿en dónde están estos predios en Vicente López? Mira, el predio donde estamos es en el medio del barrio, justamente. Nos rodea todos los monobloques construidos sobre la calle Melo, todo el barrio para el lado Constituyentes, la calle Sánchez de Thompson del lado de atrás y del otro lado Santa Rosa. Claro. Así que es un lindo marco, estamos metidos en el medio. La represión no sé dónde van a venir. Claro. Lucas, antes de despedirte, suponemos que ningún medio tarasquero que le gusta la Tarasco, medio masivo, ha llegado a esta situación por otras grandes noticias, digo, por la ley de medios y por las elecciones, o algún medio se ha acercado. Suponemos que no vino ninguno. Suponen bien, muchachos. No vino ninguno y no vienen no porque hay otra noticia, sino porque no les interese, porque están todos arreglados con Macri, ya se sabe. Acá, bueno, se muestra la complicidad de todos los gobiernos, ¿no? Cómo actúan. Así que ya vamos a ver cómo en el suceso de los días vamos a tratar de quebrar el cerco mediático como sea. Agradecemos a los medios alternativos y a ustedes que nos llaman y escuchan la voz de acá de la gente. Quería que salga alguna vecina o del barrio, no sé si, mira, se me alejan. Si quieren que hable. Sí, comprendemos, son situaciones bastante incómodas también y como que a veces ponerse, sí, ¿no? Sigue costando todavía. A 30 años de democracia igual sigue todavía costando exponerse. Es así. Lucas, sí, ¿algún tipo de vías de comunicación o algo para dejar? Que después nosotros adelante la subimos y la replicamos ahí por las redes. ¿Algún... Mira, nosotros todo lo que hacemos en conjunto con Yanderova lo publicamos por el Facebook, que está es Corriente Unidad Sur, Vicente López. Corriente Unidad Sur, Vicente López. Sí, ahí actualizamos casi todos los días novedades. Hay un comunicado contando un poco de la situación del barrio histórica. Y después hay un video muy interesante, de 4 minutos, 5 minutos, y eso lo pueden replicar, con 3-4 vecinos del barrio comentando cómo es, qué está pasando acá.